Pero ¿a dónde andabas, Hilda? Cuéntame tu vida, que yo te andaba buscando. Hilda me contestó: Glenn Ford, yo andaba con Rodan, es temerario. En el callejón, sin salida, Pablo y Rebeca, Sansón y Dalila, los tres mosqueteros, Catalina la Grande, Ricardo Corazón de León, fijaron una cita en la frontera para conquistar el universo. El general murió al amanecer. La historia se escribe de noche. Siempre te dije te quise en la cumbre de pasión. Como te quise, te quiero, estás en mi corazón. Llegó Superman bailando rock and roll. Oye, bailando el rock and roll.